Hantavirus, es un género que agrupa varios virus ARN, que son transmitidos por roedores infectados y en humanos por lo general producen dos tipos de afecciones, un tipo de fiebre hemorrágica viral, la fiebre hemorrágica con síndrome renal o el síndrome pulmonar por hantavirus, una afección muy grave. Los hantavirus son un grupo que pertenece a la familia Bunyaviridae, grupo C. Es considerado como un virus de riesgo de bioseguridad N grado 4. En Uruguay, el gobierno uruguayo, desde siempre, usa escuelas públicas y liceos como zonas de prueba y testeo de infecciones provocadas por roedores. En la zona de Piedras Blancas, en Montevideo, se encuentran varias escuelas públicas rodeadas de basurales, cunetas para aguas servidas, desagües estancos y pastizales, donde los roedores se reproducen a ritmos acelerados, ya que la propia población contribuye a eso. Los virus se van haciendo más fuertes al interactuar con todo tipo de entornos, incluidos los entornos de agua y alimentación humanos. Las variedades de hantavirus son todas de extrema letalidad y lamentablemente, las acciones profilácticas se toman solo cuando las enfermedades derivadas de él superan una cuota de personas infestadas, sean niños o adultos. Los controles bromatológicos en comercios callejeros de venta de comidas son inexistentes. Son parte de usar a la población como alarma ante nuevas mutaciones de enfermedades. Esperan que se infesten y luego se los analiza como conejos de laboratorio, sin importarles para nada si son menores o adultos. Eso es parte de la industria médica uruguaya. Si la enfermedad no existe, hay que crearla, fomentarla, alimentarla. Las enfermedades provocadas por roedores son comunes a nivel mundial, algunas mortales y otras pandémicas y virulentas. Por eso, es común encontrar caca de ratas y ratones en lugares donde se venden alimentos. Las enfermedades son también parte de la industria de una nación y una nación no mata a la gallina que pone huevos de oro. Unos tiran su basura en la puerta de escuelas públicas, o te venden alimentos contaminados y otros te venden medicamentos, tratamientos médicos y curas milagrosas. Eso es un ciclo perfecto de la economía interna de una nación. Orina y caca de ratas y ratones en tu comida, un problema minimizado como para que la industria médica siga su enriquecimiento. En Uruguay, el país usado de laboratorio biológico, por intereses internos y externos. Señora rata, gracias por todo lo que nos da. Nos da sus pestes y sus excrementos, otros de eso mucha plata obtendrán.